Hola, buenas tardes, Hoy programa Trabajadores, sí, un poquito atrasado, un poco, ¿no, María? Un atraso, digamos. Bueno, buenas noches, diría yo, que ya. ¿Te parece, y María? Yo veo el cielito oscuro. Está oscuro ya, sí, se nos viene el invierno. Bueno, estamos aquí como siempre en el cuarto piso de IMPA, programa Trabajadores. Se supone que es de las 7:30 a las 9:30. En mesa nos falta una compañera que prometió llegar y un compañero que se fue de vacaciones y no ha vuelto. Y bueno, sí, todavía tiene bastante para disfrutar en San Luis. ¿Está en San Luis el amigo Cacho? En San Luis, en Merlo. Oh, ese es nuestro columnista de derechos laborales. Está sufriendo horrores. Ah, no, que siga un poquito más, La negra llega y detrás de los cristales tenemos a nuestro amigo David, operador. Vamos a tener también la ausencia por un tiempito de el otro operador que estaba preparándose. Johnny. El Johnny, sí. Porque tiene que dedicarse a laburar un poquito más. Y la vida está cara. Hay que esforzarse un poco más porque si no, no se llega. No se llega. Y bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, estimado? Bueno. Acá tenemos los compañeros de la fábrica Intertrading, ¿no? Intertrading. Buenas noches, María Carmen, y buenas noches, Pilar, compañeras. Ahora vamos. Gracias por la invitación. Ahora vamos. Ah. Y después, bueno, también vamos a pasar unos audios grabados a los compañeros que vinieron de Salta, de los pueblos originarios, de las comunidades de Orán, Tartagal y San Martín, de esos tres departamentos. Así es, ¿no, María? Bueno. Que estuvieron acá cerca de una semana en Buenos Aires gestionando una serie de pedidos urgentes, claro, con las autoridades. Para poder sobrevivir, digamos. Y bueno, así que vamos a empezar. Hoy no creo que terminemos de pasar todo. Lo que falte lo terminamos de pasar la vez que viene. Sí, lo otro que podemos hacer es, para dar cierta continuidad a ese material que es muy interesante, que después vos lo vas a introducir seguramente, María, es después de las 9:30 podemos continuar con el audio para que se entienda toda la unidad de los reclamos que tienen estas distintas comunidades, ¿no? Y un par de cositas antes que nada, porque estamos los saludos, antes de presentar a nuestros invitados que tenemos en la mesa. Queremos saludar a los compañeros del programa La Voz del Obrero, que sale por La Matanza, que es un programa que también trae, por supuesto, pareciera que el título tiene que ver con el programa nuestro. Está cantando de qué se trata. Estos compañeros son de La Matanza. Y así que le mandamos un saludo caluroso y esperamos poder coordinar y hacer cosas en conjunto, compartir micrófonos y demás, a los compañeros Gustavo Galeano, Diego Barreto y Cristian Caratausolo. Ellos salen todos los viernes de 17 a 19 horas y los sábados de 8 a 9 de la mañana. Mira qué trabajadores son estos compañeros, sí, de 8 a 9 de la mañana. Los compañeros de La Matanza, yo he estado mucho en La Matanza, he vivido en La Matanza y nací en La Matanza también. Y bueno, es un distrito de nuestra Gran Buenos Aires de mucha lucha y mucho compromiso, ¿no? Así que bueno. Así que bueno, esperamos poder conocer a los compañeros, intercambiar tareas, materiales y parece que lo que sí compartimos son nuestras inquietudes. Así que besos y abrazos a los compañeros, ¿no? Muy bien, igualmente. Así que ahora podemos presentar a nuestros invitados acá de la mesa. Bueno, nomás díganos sus nombres. Ajá. Bueno, empiezo yo. Me llamo Roger Torres, soy delegado de RIA Intertrading y acá estoy con mi compañero que se va a presentar ahora. Bueno, buenas noches a todos los residentes. Mi nombre es Raúl Gaguillo, soy igual delegado de la empresa RIA. Y bueno, estamos para servirles en lo que podamos. Bueno. Perdón, ¿nos podés repetir el nombre de la empresa? Porque no, yo soy incapaz de repetirlo. ¿Cómo le dicen a la empresa? Es que es en inglés, ¿no es cierto? Sí, es REA Intertrading. Intertrading. Intertrading. Claro. Intertrading. Pero se pronuncia Intertrading. Sí. Perfecto. ¿Y lo conocen así? Sí. Bueno, así que bueno, vamos a dedicarle toda la primera parte a ver los problemas que hay en esta empresa, que volvimos a subrayar, es del vestido, que es un sector muy golpeado, ¿no? Sí, es el sindicato del vestido, ¿no? Claro, el SOIVA es el sindicato que nos representa en particular a nosotros, a nuestro rubro, a nuestro gremio. Es una empresa muy grande. Sí, la verdad que sí, este es una empresa muy grande. Somos solamente el sector de SOIVA, porque también tenemos un par de sindicatos más que están dentro de la empresa. Somos más de 600 los que pertenecemos al SOIVA, sí. Y aparte de eso hay, en total somos 900, más de 900 personas ahí. Bastante. ¿Dónde está ubicada? Sí, nuestros amigos y oyentes tienen todo el panorama. En Lugano. ¿En Lugano, sí. cerca de Lugano 1 y 2 o Lugano, la parte vieja de Lugano? Más cerca de la estación de Lugano, sí. Ajá, la parte vieja de Lugano, digamos. Sí, no sé tanto, pero sí. Una pregunta obvia, pero lo queremos saber de ustedes. ¿Son mayoría mujeres? Bueno, no, estamos en partido entre partes iguales. Estamos trabajando entre mujeres, tanto igual como los varones. En sí, son partes por sectores que están divididas igual. En sí, en total, la fábrica nosotros correspondemos a 970 trabajadores en toda la planta, que en la cual estamos entre tres sindicatos, lo que son los de cortadores, lo que son la URSI y la SETIA, igual que pertenece a otro sector, igual lo que es en SOIVA, igual estamos igual en ahí. Lo que somos nosotros, por ejemplo, en SOIVA somos 640 afiliados, lo que es en SOIVA, lo que pertenecemos al rubro del textil en sí. ¿Y SETIA qué es? Los de SETIA son los de, bueno, los que están en el mantenimiento, limpieza, o sea, son un grupo reducido, pero igual, que pertenecen igual a la empresa. Ajá. ¿Y el otro sindicato cuál es? El otro es de URSI, los de cortadores. Son igual otro número reducidos, igual, pero igual. Que están perteneciendo. ¿Cómo se llama el sindicato de los cortadores? ¿Tenés idea? URSI. URSI. Sí. Ajá. Bueno, muy bien. Entonces hay tres sindicatos dentro de la misma fábrica. Correcto. Y que es una empresa, no debe haber otras del vestido tan grande como ustedes, debe ser una de las más grandes. En general, a ver, nosotros en lo que estamos avalados en lo que es en el vestido, bueno, en sí, toda la planta nosotros confeccionamos todo lo que son las prendas deportivas, ajá, ya sean de la marca Nike, Adidas, Reebok, entre otros marcas chiquitas igual que lo vamos confeccionando. ¿Y qué son? ¿Las originales o las que no son la marca original? No, generalmente todos lo hacemos, todos son originales, son patentadas. Son todas las originales. Son originales. Que son las más caras. Correcto. Y bueno, lo que estamos directamente, lo que estamos en SOIVA, somos una de las empresas que sí, que están generalmente, que somos bien, los que estamos bien vistos en ahí directamente, entre comillas le podríamos decir eso. ¿Cómo bien vistos? Digamos, se considera que es una empresa importante, ¿eso querés decir? Sí, correcto, en esta parte lo que quiero decir, más nos resaltan a nosotros porque es una de las empresas pioneras en lo que tienen ahí. Somos el número uno en lo que es en la manufactura, de lo que van generándole todas las prendas deportivas. Ajá. Y en cuanto a los salarios y todos los requisitos de las que las leyes indican, ¿se cumplen ahí adentro? Sí, en general, bueno, dentro de todo lo que puedo decir es que con la empresa, bueno, no, en general no tenemos problemas más allá de lo que puede tener en general cualquier otra empresa por normales, digamos. Sí, sí. El problema principal que nosotros es que tuvimos, ¿no? Con el sindicato, que tuvimos y que tenemos es con el sindicato. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo, nosotros tenemos entendido que el sindicato siempre cierra paritarias en general por bastante, un poco más abajo de lo que en general cierran los otros gremios. Después también siempre tenemos problemas con la obra social, de que hay problemas por eso, que se cae en un hospital que debería atender gente. Por ahí una persona va, se quiere atender y se encuentra con que pues, se cayó y que después tiene que volver, aparte de que le pierde tiempo y todo eso. O sea, y también incluso hubo unos casos todavía hay un par de casos todavía más graves también. Por ejemplo, nosotros tuvimos más que todo, el principal problema que tuvimos fue cuando decidimos hacer una marcha justamente para hacer toda una serie de reclamos. Fuimos con una lista de pedidos que hacía el sindicato. Perdón, ¿esa marcha era de la empresa o era también con algunas otras empresas? Sí, bueno, en este caso solamente era de nuestra empresa, con los trabajadores de nuestra fábrica. Hacia el sindicato, Iván. Hacia el sindicato, sí, exactamente. Lo que pasa es que tuvimos algo que no se había previsto realmente, algo que nos está jugando en contra ahora, que nos está costando muchísimo, que nos incluso terminó usando el sindicato para echarnos, para expulsarnos del sindicato al compañero Raúl, a mí y también a otros compañeros delegados también que formaban parte, ¿no?, de una lista que estaba armándose, que era una oposición hacia la lista del sindicato. La lista oficial. Claro que sí, que se quería armar. Y bueno, pero al final resultamos resultamos expulsados. Porque en la marcha se produjeron incidentes. ¿Con quién? Con la gente de seguridad de la fábrica, del sindicato. O sea, cuando ustedes marcharon al sindicato a hacer sus reclamos, como un lugar donde se dirigían, ¿se encontraron con una, entre comillas, guardia del sindicato? Sí. Claro, bueno, tenían ahí unos cuantos patobicas, y también. No, y bueno, lo que pasa es que nosotros fuimos pacíficamente a marchar, no había ninguna intención de que haya ningún tipo de incidente. No había ningún desmán, nada. Claro, no fue nada planeado eso. Y pero ante la negativa del sindicato de querer dialogar con nosotros, queríamos entrar los delegados, más un representante de la gente que fue ahí, unos representantes, cuatro o cinco representantes. No queríamos solamente los delegados entrar para que la gente quede como testigo, nuestros compañeros queden como testigos de lo que se hablaba con los dirigentes del sindicato. Que no digan que ustedes cocinaban cosas raras ahí adentro. Claro, queríamos que haya algo de transparencia. Aparte también había unos familiares de una compañera que murió, porque hubo algo raro ahí con un problema con la obra social, algo que está discutiéndose en la justicia ahora, porque la compañera murió porque una válvula que necesitaba para el corazón le llegó tarde. Estuvo como 3 días internada así esperando una válvula. Es culpa de la obra social. Exactamente. Y había familiares de ella y, por supuesto, estarían muy necesitados de encontrar respuesta a esa situación que terminó con la muerte de esa familia. Sí, y nosotros queríamos que esa compañera también entre a reclamar y acompañar a todo, porque también era parte del reclamo de la obra social. Entonces, como la compañera murió, entonces también era parte de eso. Pero bueno, mientras estábamos intentando hablar con los de seguridad que nos dejen entrar con todas estas personas, ellos decían que solo los delegados, y mientras se hablaba eso, mientras se negaban ellos a dejarnos entrar así, la gente que nos acompañaba comenzó a discutir con la gente de seguridad. Comenzaron a discutir y comenzaron a empujarse. Y en ese momento, desafortunadamente, por una decisión del sindicato, comenzaron a bajar la persiana del sindicato. O sea que ya directamente se negaban a que entremos. Y eso molestó a la gente. Los compañeros lo que hicieron en un primer momento fue intentar parar la persiana. Que baje la persiana. Entonces se pusieron abajo de la persiana y con las manos comenzaron a sostener la persiana para que deje de bajar la persiana. Y decían, bueno, queremos que nuestros delegados, que nuestros compañeros entren a hablar, queremos que nos reciban. Y bueno, mientras los compañeros sostenían la persiana, alguien de seguridad, o no sé si alguno de los, me parece que era el secretario de no sé qué, pero bueno, se vio que salió una mano de adentro del sindicato sosteniendo un gas, que al final resultó ser gas pimienta. Y se los doció en la cara a los compañeros que estaban sosteniendo la persiana. ¡Qué horror! Y bueno, sí. Y en un primer momento, obviamente, los compañeros ante el gas, yo no tenía conocimiento de lo que era ese gas, y realmente es algo muy fuerte, y no sé, a mí incluso me provocó ganas de vomitar, incluso yo estaba un poco alejado de la puerta, no estaba ahí, en la puerta. Entonces, los compañeros al primer momento retrocedieron por eso, pero apenas se limpiaron los ojos, se enojaron mucho más, y como algunos compañeros también que estaban atrás que vieron eso, se enojaron y comenzaron a patear la puerta del sindicato, y había una puerta de vidrio. Entonces comenzaron a patear la puerta y comenzaron a tironear la cortina, y bueno, ese fue el incidente, cómo terminó todo. Fue el incidente, es decir, claro, ustedes necesitaban como miembros de ese sindicato entrar a charlar. Que pagan sus cuotas cada vez que cobran el sueldo. Sí. Y digamos, y una negativa y una provocación y hasta un cierre de las cortinas, lo que provocó que todos los que se habían convocado hasta allí, por supuesto que se enojaran. Exactamente. Sí, porque nosotros toda esta manifestación o todo lo que fuimos a hacernos delante del sindicato lo hicimos mediante un plenario que tuvimos en las asambleas internas que tenemos dentro de la empresa. No fue solamente de lo que, como ellos lo dicen, fue iniciativa de los delegados. No, en ningún momento los delegados quisimos ir a hacer esto de esa cosa. Y más surgió porque, lamentablemente, por la compañera que falleció, llegó por una prótesis que nunca llegó a la clínica donde ella estaba internado. Ese fue el enojo de toda la gente. Claro. Entonces, cuando llegamos allá, fue como dijo el compañero, como cuenta, ya nos empezaron a tirarnos gas pimienta y todo lo demás. Y la ira fue en ahí. Entonces, nosotros no quisimos, el compañero que nos aceptó en ahí, o el que nos dijeron que querían dialogar con nosotros, que supuestamente personalmente nos iban a recibir el secretario general. Pero nosotros en ningún momento pedimos hablar con el secretario general. Queríamos hablar directamente con el secretario gremial en ahí que estaba, que es el compañero Zanú. Entonces, él, seguridad nos dice que no se encuentra, ¿no? Si era mentira, si yo le vi que estaba en el primer piso en ahí, que estaba mirándose y estaba todavía riéndose de lo que estábamos haciendo nosotros. Fuimos totalmente pacíficos, que en la cual se tornó directamente con la ira de los compañeros. Claro. Y bueno, nosotros vamos, generalmente a nosotros nos van descontándoles ya. Cada mes nos van descontando el 3%, y es porque eso, nuestro petitorio de nosotros estaba bien resaltado. Mandamos con 5 puntos que en la cual no estaban, yo creo que no estaba fuera de lo contexto de lo que nosotros fuimos a pedir en ese momento. Claro, ¿y cuáles eran los 5 puntos que estaban pidiendo hacia el sindicato? Primero fuimos a pedir lo que haya por lo menos la obra social que esté atendiendo bien. O sea, que no haya, digamos, por decirte... porque hay clínicas que cada vez lo van suspendiéndole por falta de pagos. Hay compañeros que se van sacando turno en una clínica y bueno, a la siguiente semana cuando tengan que llegar a la clínica le dicen que por falta de pagos la clínica está suspendida. No, y hay muchos, atender la clínica. No los quieren atender. Y después el segundo punto era más o menos igual que haya unas elecciones, o mejor dicho las paritarias, que sean bien hechas según a la canasta familiar que van... los aumentos de la canasta familiar. Exacto, que vayan directamente, que vayan a par de eso ya directamente, así, claro. Que no sea abajo de la costa de la canasta familiar. Y el segundo punto, que hay compañeros en ahí dentro de la empresa de nosotros que son delegados, que sus mandatos ya han sido vencidos, y es más, una compañera que ya pertenece, que es parte de los delegados, que ya pertenece a la lista azul de dentro del sindicato. Yo no entiendo, no sé cómo esta compañera va perteneciendo al sindicato y a la misma va perteneciendo a la empresa. Y hay otra compañera, otra delegada, que su mandato ya venció. ¿Cómo perteneciendo a la empresa? O sea, hay una compañera que primero era delegada. Sí. De ahí se entró directamente al sindicato a trabajar y ahora pertenece al tercer en vocal dentro del sindicato. Ajá. Y a la misma vez. ¿No está más en la empresa? No está más en la empresa. Y nos, siguen contando como si fuera una delegada en la empresa, siendo que no se la ve. Tiene que hacer elecciones para cubrir ese puesto. Correcto, y eso es lo que fuimos a pedir en ese momento, que haya elecciones nuevas para los delegados que han sido, o sea, sus mandatos ya han sido vencidos. Y bueno, y después el otro punto también fuimos a pedir que las peticiones que hicimos más antes de los útiles escolares, las mochilas, todo, que no se le toque ninguna de esas cosas. Y bueno, el otro punto también fuimos... ¿Ustedes querían que no saquen del listado para entregar los útiles escolares? Sí, generalmente anualmente nos van entregando. Que continúen siempre. ¿Entregan guardapolvos también? Sí, entre eso está el kit de, las mochilitas que le pedimos, están las zapatillas, los guardapolvos, los útiles escolares. Claro. Así, o sea, según a los grados que van cursando. Claro, claro. De cada de los compañeros, sus hijos que van cursándole. Sí. Y el otro punto fue también igual cuando lo fuimos a pedir, los colectivos. Generalmente, como nosotros tenemos el día feriado, el 14 de noviembre, que es Día del Costurero. Ajá, 14 entonces, de noviembre. 14 de noviembre. Ah, no, perdón, 14 de octubre. Y bueno, entonces nosotros, generalmente siempre el sindicato hace una excursión más o menos con una expansión espiritual delante directamente en lo que tenemos el complejo deportivo en Punta Chica. Ajá. Que entonces en la cual el sindicato a nosotros nos daban anualmente, siempre nos da el 50% del pasaje de los colectivos que vamos pidiéndole nosotros, y el otro 50% le va dándole la empresa. Entonces en ahí conseguimos un 100%, así que los compañeros van con gratis. Todas sus familias. Entonces, y es en ese momento, cuando había las elecciones dentro de del sindicato, en la cual solamente hay una sola lista, y bueno, los compañeros en ese momento dentro de la empresa decidieron no votar por ellos, porque solamente había una lista, que esto ya van como más de 40 años que van dentro de ahí, que nunca había una lista opositora que en la cual tengamos esa facilidad de elegir. Alternativa, que haya uno, dos, tres. Correctamente. Entonces, ¿y ustedes presentaron una lista opositora? No, hubo una lista que intentó armarse, después no pudo presentarse, aparentemente tuvo problemas y ¿Por qué? Porque les pedían muchas cosas. Muchos requisitos. Sí, no. Pero terminemos un poquito con los motivos de este altercado, que después va a dar origen a la situación que vienen a denunciar. Estabas contándonos entonces los puntos que contemplaba ese petitorio que llevaron ustedes hasta al sindicato. Sí, sí, sí. Así es. Y bueno, es el punto último, era en que nos den los colectivos, generalmente como anualmente los van dándonos. Entonces yo lo fui a reclamar ahí directamente al secretario general de ahí. Entonces este me dice, no, como tu empresa nadie votó en ahí, no lo tiene nada, así directamente, así bien tajante. Eso directamente tienes que hablar directamente con el señor Rojas, me dijo a mí, que es el secretario adjunto en ahí. Entonces, en ese momento yo le dije, pero no, el hecho que nosotros no votemos no nos quieran decir que directamente nos quiten directamente los colectivos. A nosotros, por no tener colectivo, no nos vienen a descontar el porcentaje de cada uno. O sea, nosotros nos descuentan directamente, que cada mes nos descuentan el 3%. No nos vienen a decir, mira, por decirte que no nos vamos a dar este año colectivo y les vamos a descontar un poquito. No, a nosotros nos descuentan cada mes. Y eso yo voy a comunicar directamente a la empresa esto y vas a ver que los compañeros van a tener una ira muy tremenda, le dije yo. Igual me dijo, no sé, hagan lo que ustedes quieran, por lo que ustedes sacaron, no me participaron, no tienen ningún voto de acá. Y es una realidad, igual que la empresa no votó ninguno. De los 640 afiliados que somos en Soiva, solamente votó una compañera nada más. Y eso todavía es como más o menos que... Pero eso es muy decidor, porque le está diciendo a esa burocracia de 40 años una de las empresas más importantes tienen un solo apoyo. Una sola persona que las votó. Claro. Es terrible para ellos. Los enfureció. Sí. Sí, y es más todavía, yo les cuento en una parte de eso, porque yo también asistí que se llaman las elecciones de ahí. A nosotros, a todos los delegados de todas las empresas, nos reunieron a nosotros para ir a como una comisión, para ser como... Veedores fiscales y presidentes de mesa. Nos mandaban dos delegados de distintas empresas para que vayamos allá. Entonces yo asistí con una compañera de otra empresa, en la cual igual fuimos a dos empresas distintas en el primer día que se trasladó. Y bueno, en ahí había el muy común de ahí, solamente decía que el sindicato no nos representa, que por las obras sociales que no quisieron votar. En las dos empresas que me tocó estar a mí el primer día de las elecciones, no votó ninguno igual tampoco, solamente nos vinimos con dos votos. Eran dos días de elecciones, si mal no me equivoco, era el 5 y el 6 de octubre, si mal no me equivoco, que es esos dos días. Y al día siguiente, el día jueves que teníamos en ahí, y nosotros nos reunimos directamente a las 7 de la mañana entre todos los delegados, ahí dentro del sindicato. Entonces el común de ahí, de todos ellos, eran que la gente no quiso votar por esta lista azul que está directamente actualmente en el sindicato y que son como 40 años. Que no hay ningún opositor en ahí. Aparte, no sé por qué de esas dos empresas, ¿hubo otras empresas que tampoco votaron? Sí, porque pues como le digo, porque en ahí nosotros en modo de comentario entre todos los delegados, como nos reunimos en la mañana, el sindicato nos ofreció un desayuno, entonces ahí, y todos nos dijeron, no sé, más o menos había ese mismo pensamiento de decir que las demás empresas tampoco votaron, no quisieron votar, porque tenían muchos reclamos, porque el sindicato no los representa. Y el sindicato tampoco no hace uso de la voz a la obra social que diga por lo menos que haya una buena atención para todos los compañeros. Y ese momento yo se lo fui a reclamar todavía al secretario general y a los otros compañeros más, los que están en la lista azul, les dije, mira compañero, yo quisiera por lo menos el día, que haya una asamblea aparte de esto, de otro día, por lo menos para hacer un balance de estos días. De ayer había muchos reclamos, ahora, hoy más o menos toca ir, igual a ir a otras empresas, y las quejas va a ser lo mismo. Yo quisiera que haya por lo menos una asamblea para aquí para adelante, por lo menos para hacer un balance de todas estas cosas, que también igual que se capaciten ustedes mismos. Si han cometido errores, bueno, perfecto, traten de por lo menos de capacitar eso y devuélvanle la credibilidad que tenía antes el sindicato para los costureros. Hoy en día toda esa credibilidad que antes lo tenía ya no lo hay, ya no hay esa confianza, ya nadie quiere confiar en ustedes, ya no quiere nadie... quiere venir acá al sindicato por lo menos para decir este sindicato me representa o este sindicato me por lo menos a mí, por mis derechos ha de luchar. No, ya no hay eso. Y es más, ese día, cuando el día jueves a mí me tocó ir de nuevo a otra empresa, ¿sabe que en esa empresa había, cuando me llevaron para el lado de la ruta 3 por ese lado, en ahí, en esa empresa a mí la dueña de la empresa me dice, ¿sabe qué compañero? Tu sindicato ya no hace nada por estos compañeros, ¿sabe qué? Solamente viene para brillar, para venir a tirar estos cheques. A mí cheques me mostró de 1,000, 1,500, 1,600 pesos, según la categoría que cada uno mismo tenía los compañeros en ahí. Y cada compañero en ahí me viene a preguntar, no, tu sindicato debo hacer esas cosas. No, compañero, ¿sabe qué? Discúlpeme, yo soy delegado igual trabajador como usted. Si usted quiere hacer esos reclamos, bueno, hágamelo, yo voy a hacer saber y en allá. Y todas estas quejas yo voy a trasladar directamente al sindicato, le dije. Y es más, todavía en ahí los compañeros me dicen, usted no sabe cuánto cerraron las paritarias este último semestre, me dicen. ¿Sabe qué obras sociales tenemos? ¿Sabe qué requisitos, o sea, más o menos, qué favoritismos tenemos contra el sindicato? No lo sabía nada, no lo tenía ninguna información contra el sindicato. No sabían qué favores tienen, si tienen hoteles para ir a pasear, si tienen, digamos, los útiles escolares, si tienen por lo menos ese ajuar o esa... que se llama, ese bolsoncito que le tienen para cuando nacen los chicos. Tampoco se los daban. No, no, por eso. No, están totalmente así, fuera de sí. El sindicato brilla sobre su ausencia de eso. Hay un abandono muy grande en esas. ¿Cómo? Hay un abandono muy grande en otras fábricas realmente, donde ni siquiera tienen delegados. Claro. A donde no hay delegados, además, claro. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño paréntesis con una sorpresa musical de David y seguimos con esta... situación intensa que hay en el gremio del vestido para llegar a la situación actual del problema que tienen ustedes, ¿no? Vaya. Sí, sí, terrible es lo que cuentan. Lo busca, lo encuentra, y quien lo busca lo va a encontrar. Paso Style. Con Pedro desde las tierras de Pablo, la eterna primavera, Patu Lemon, Toplón. Mejor aterriza, pisa tierra, hermano. Seguimos hacia el planeta, morirá temprano. Viven persiguiendo un puto sueño americano. Se están cagando en tus derechos humanos. Yo no le doy ni un mínimo de respeto a esos marranos. Existe tanto dictador tirano. Hay campesinos desaparecidos, hay estudiantes golpeados y compañeros encerrados. La impunidad es el Estado. En siempre no hay alta burga, marca Chávez Montesinos. Y ni qué decir del chino ni el grupo Colina. El preso más privilegiado es tremendo asesino. Y no sé qué es. Los niños que mueren en balaceras de accidentes, lo que son perseguido por expresar lo que siente, del que libera el humo que relaja la mente. De la opresión mi nación es consciente, el equipo peruano en estos tiempos es consciente. No como yo que soy borracho y consecuente, pero creo firmemente en el rap combatiente. No quiero ser el más revolucionario, pero la raíz del rap es la protesta en los barrios. A la movida no traigas tu fierro, perro, por respeto a los presentes de este vecindario. Y somos libres y vivimos democracia. Nos ha comprado una falsa independencia. Han exterminado parte de mi descendencia, pero no podrán callar la voz de la desobediencia. Y somos libres y vivimos democracia. Nos ha comprado una falsa independencia. Han exterminado parte de mi descendencia, pero no podrán callar la voz de la desobediencia. Y somos libres y vivimos democracia. Nos ha comprado una falsa independencia. Han exterminado parte de mi descendencia, pero no podrán callar la voz de la desobediencia. El mundo gasta su salario llenando su armario, lo llenan con tarjetas y crédito hipotecario. Ahora es contaminado con residuos de mercurio. En Choropampa no te contaron lo que sucedió. Mi país es controlado, víctima de alguna estafa, porque en su cabecera tiene dos póster de Obama. El mismo que acaricia el premio Nobel de la Paz. Y por detrás extermina gente de la paz. Más botox, más bustos, más votos comprados para probar el indulto. Más botox, más bustos, más votos comprados para probar el indulto. Ni somos libres ni vivimos democracia. Nos han comprado una falsa independencia. Exterminado a parte de mi descendencia, pero no podrán callar la voz de la desobediencia. Y somos libres y vivimos democracia. Nos han comprado una falsa independencia. Han exterminado a parte de mi descendencia, pero no podrán callar la voz de la desobediencia. Y somos libres y vivimos democracia. Te he engañado con una falsa independencia. Brincando sobre los corruptos, brincando en contra del indulto, brincando por algo más justo. Brincando, babacho, brincando, cando, brincando sobre los corruptos. Brincando en contra del indulto. Brincando por algo más justo. Brincando, parcero, brincando. Lo mismo de siempre, dedicado para el mono, siempre presente, y todas aquellas víctimas del gatillo fácil. Desde el barrio para el mundo, barrio Mitre, Brian y Marcos. Shit, man. Argumentado en la calle como el gatillo fácil. Vos qué sabes si de afuera vos no lo ves. En el barrio el pensamiento se vuelve más ágil. Son decisiones crudas y frías muy a la vez. Si un pueblo le ofreces toda la calma y paciencia, sostenido por mentiras que ni vos te la crees. Nosotros somos los locutores, ojo, bajamos el culo. Bueno, otra vez estamos al aire. Así que, bueno, queremos seguir al aire esta conversación tan interesante que tenemos con los compañeros. Que termina con la expulsión por parte del sindicato hacia ellos y que, digamos, empieza con ese petitorio y esa marcha que hacen en las puertas del sindicato, donde no son recibidos. Y son reprimidos desde el sindicato. Es terrible eso. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo siguió esto? Bueno, a partir de este desafortunado hecho, que, bueno, reitero, no fue planificado, porque el sindicato se aprovechó justamente de este hecho, de este lamentable hecho que a nosotros ahora nos hizo quedar mal. Bueno, el sindicato se encargó de hacernos quedar mal ante otras empresas, ante los compañeros de otras empresas, ante delegados, diciendo que nosotros fuimos borrachos, que fuimos drogados, que fuimos armados con palos, que fuimos cargando, no sé, botellas, o sea, como nos pintaron prácticamente como una banda de salvajes, así, que nunca quisimos dialogar, que lo que hicimos fue directamente llegar y comenzar a agredir y que después rompimos todo. Incluso lo que se muestra, hay fotos que sacaron ellos que publicaron en su página de Facebook, que se ve un desastre terrible. Realmente yo recuerdo cómo dejamos la puerta al sindicato, es verdad. Los incidentes que fueron, se rompió la puerta del coso este. También hay una duda mucho con el vidrio este, porque no sé. Porque era de vidrio la puerta. No era, pero no era un vidrio común, era un vidrio blindado. O sea, y no hay forma de que se pueda romper así simplemente con golpes de puño o patadas. Fue un poco raro la forma en que se rompió ese vidrio. Había gente también del lado de adentro, así que probablemente me parece que hicieron, que provocaron por ahí de parte de adentro alguna rajadura, cosa que después con la presión que hicieron los compañeros terminó de romperse el vidrio. Igual tenemos cuidado sobre eso. Y bueno, se rompió el vidrio. La persiana quedó torcida a partir de que intentaron bajarla. Pero ahí eso fue lo máximo que hicimos. Pero después en las fotos vimos, cuando comenzamos a publicar, que había sillas tiradas casi a la vereda, había muebles, había objetos, que nosotros nunca entramos. Si no entraron, no lo podían haber tirado. Ningún compañero entró. O sea, y bueno, y a partir de eso comenzaron a publicar barbaridades y bueno. Y usaron ese hecho en particular para, al final, armar una asamblea en la que terminaron echándonos a los compañeros delegados, al compañero Raúl, al compañero José Castillo, al compañero delegado Fernando Castillo. ¿Te acuerdas vos quiénes más eran? Estaba el compañero Abel Tabuada y de la otra compañera, no, la verdad no me puedo ubicar el nombre muy bien. Sí, también lo olvidamos. Es igual que una de los activistas, igual que estaba en la lista opositora. Bueno, en esta lista opositora, que en la cual, entre comillas, le podemos decir, porque nunca le dejaron participar tampoco a ellos, porque estos se querían presentar como una lista, pero se ve que había muchas trabas, porque en medio de todas estas trabas había, por ejemplo, que estaba la comisión directiva, que directamente lo pertenece directamente de la lista opositora, lo que es la lista azul, y que siempre pedían requisitos, le pedían sin fin de requisitos que ellos capaz que nunca lo pudieron llegar a recabar todo. Siempre pasa eso. Todas esas cosas. Y bueno. Entonces, después de este incidente está la expulsión, hacen una expulsión, expresamente es una provocación, sí, a los delegados de esta fábrica. Claro, también hay un hecho que justamente con la asamblea en la que nos expulsaron, una irregularidad muy grande, porque en ningún momento ellos nos notificaron así debidamente lo que iba a ser la asamblea esa. O sea, según, bueno, nos enteramos después con un abogado que ellos tenían que notificarnos legalmente, tenían que asegurarse de notificarnos legalmente con tiempo y formas, cosa de que se nos dé una oportunidad de preparar una defensa, porque era una asamblea de delegados donde teníamos que presentar nuestro caso, nuestros argumentos, y que se nos dé, o sea, tenemos derecho a tener una defensa. Pero bueno, o sea, nunca se nos notificó realmente, nunca recibimos nada, algo así concreto por escrito. Lo publicaron en el diario, ¿no? Ah, sí, eso. En un edicto, como dijeron eso, sí, yo terminé leyera bien los foto. Edictos del diario y comprara el diario. Pero todo esto también nos terminamos enterando casi al último momento. Entonces, no, dijimos, pensamos que este es un momento que nacemos, pero no, como nos enteramos en el último momento, no teníamos oportunidad de preparar una defensa adecuada. Y no, por eso no nos fuimos directamente a la asamblea esta. Y bueno, igual terminaron terminaron echándonos. Igual nos echaron como afiliados, no como delegados. Según lo que nos cuenta el abogado, son dos cosas muy distintas. Entonces, bueno, a partir de eso, ahora tenemos una causa que está en curso, que, bueno, ahí justamente está incluso el juez que está llevando la causa, un fiscal también que está llevando la causa. Ellos dicen que en ningún momento está puesta en duda nuestra condición de delegados. Lo que sí, bueno, le hicieron, se echaron como afiliados, pero aún así ellos mismos dicen que hay una irregularidad en eso. Entonces, que ¿quién? El juez y el secretario, dicen. Claro, eso. El fiscal también, sí. El fiscal. Entonces, así que esto está, no ha quedado firme. Y por eso, bueno, también por esto que estamos haciendo, y también gracias al apoyo de nuestros compañeros, también tengo que decirlo. Porque nosotros antes de esto, más o menos ya habíamos comenzado a juntar firmas de apoyo. Que las habíamos comenzado, tengo que decir esto, que era por otra cosa. No para que nos sirvan esto, pero ya queríamos tener ese apoyo de los compañeros con sus firmas. Y era solamente para expresar el apoyo que los compañeros tenían hacia nosotros, pero para presentarlo entre la empresa. Esa era la primera intención de las firmas. Y al final nos terminó sirviendo para esto, pero como le digo, como no teníamos una idea clara de la asamblea, no fuimos notificados, entonces al final nos terminó sirviendo incluso para eso. ¿Y ustedes están trabajando en la fábrica? Sí, ahora sí. Actualmente sí. Y sí, a ver, más que todo por lo que más que todo con esta problemática que tenemos con el sindicato, en vez de que el sindicato pensaba que, a ver, derrocándonos a nosotros o bajándonos del cargo de nosotros, ellos pensaban que nosotros íbamos a decaer, más a lo contrario, nos catapultaron para más seguir más unidos, más que todo hoy en día ya. La empresa hoy en día ya está más unido que los primeros días que eran. Ya tenemos unas asambleas, digamos, ya bien pactadas, salen conclusiones bien directas y se ve que los compañeros ya tomaron conciencia y sentaron la cabeza y bueno, ahora estamos más, como se dice vulgarmente, en pie de guerra en sí ya. Contra esto, toda esta burocracia que tiene el sindicato contra nosotros, contra los trabajadores, porque los trabajadores somos los más golpeados en toda esta situación. Al sindicato no le interesa si es que con estas nuevas paritarias que van a cesar y todo lo demás, que bajo el costo de la canasta familiar lo van a hacer. Si ellos viven bien, de todas maneras. No, ellos viven como los grandes reyes, o sea, a ellos no les interesa si es que le golpean directamente el bolsillo del trabajador. Los trabajadores somos los que sufrimos en realidad todos estos desmales que tenemos. Ni tampoco se atienden en la obra social, seguramente tienen una prepaga. Y tenlo por seguro eso, a ellos no les interesa. Y sí, tenemos sin fin de casos, si nosotros empezaríamos a nombrar caso por caso de todos los compañeros que están directamente enfermos, no, yo no estaría toda la noche en decirles tal compañero está mal así o tal persona. Ya dos compañeros ya fallecieron ya con todo esto de la mala atención de la obra social. Así es. Y entonces, ¿cómo sigue este conflicto que ellos han empezado echándolos del sindicato? ¿Ustedes están apelando? Sí, bueno, justamente lo que estamos haciendo y por suerte, según lo que nos cuenta el abogado, el caso va bastante bien y lo ve bastante positivo y con grandes posibilidades de que volvamos. O sea, el abogado dice que tiene una certeza de que vamos a volver. Obviamente eso nos puede tomar algo de tiempo y eso por ahí es un poquito algo que impaciente a los compañeros, pero bueno, tengo que pedir a los compañeros que sean pacientes, que vamos a lograr todo esto, volver al sindicato y que vamos a seguir peleando por lo que nos parece que es justo. Nuestros reclamos son justos, sabemos que son justos. Y también, bueno, ahora gracias al problema que tuvimos con el sindicato, ya nuestro problema no es solamente de la fábrica, sino que nos ha hecho justamente ponernos en contacto con otras fábricas, con otros delegados incluso, y estamos de alguna forma buscando unirnos más todavía. O sea, que no sea solamente el caso de nuestra fábrica, sino, o sea, sabemos que el problema es mucho más grande, y estamos buscando apoyo en otras fábricas, con otros compañeros, y para realmente hacer que nuestro reclamo sea cada vez más fuerte, que se escuche nuestro reclamo. Es algo que nos va a tomar tiempo, pero lo vamos a lograr de alguna forma. Bueno, muy interesante toda esta charla con los compañeros. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es invitarlos a que vengan además otro día, porque la pelea sigue, hay otras perspectivas, y además ahí, mientras fuera de micrófono, nosotros hemos charlado otros aspectos muy impresionantes, como lo que contaban acá los compañeros. Cuando nosotros en una o dos oportunidades preguntamos, ¿no se puede hacer una lista para hacerle tambalear el piso a esta gente que está 40 años allí? Nos comentaron ustedes que dentro de los estatutos de este gremio hay una discriminación impresionante. ¿Por qué no nos las cuentan por lo menos un poco y vamos compartiéndola con los amigos y oyentes? Y sí, a ver, dentro del sindicato mismo, que tiene un estatuto más o menos discriminatorio hacia los compañeros de todos nosotros, tiene el artículo 16 que tienen ahí, que dice que legalmente deben ser un 70% legítimos ser argentinos en acá. Y para eso, para ocupar los grandes cargos, para ser un secretario general, un secretario gremial, o sea, para ocupar los grandes cargos, y un 30% que serían los inferiores, que en la cual casi no tendrían mucho apoyo de todo lo demás. Y es más, es por eso que lo pedimos al abogado, que trate de revertir esa situación, porque sabemos que en el rubro del textil, a lo que estamos en Soiva, somos, yo me animaría a decir, más o menos un 60, un 70% que somos mayoría pura extranjeros, entre paraguayos, peruanos, bolivianos, y me animaría a decir de otras colectividades más todavía, que en la cual que somos, como le digo, somos el que menos está bien, no está muy pagado en sí. Estamos sobre lo debajo de lo que son los metalúrgicos, lo que son, digamos, de los de otros gremios en sí. Y muy debajo de la canasta familiar. Y estamos muy debajo, muy debajo. Por ejemplo, nuestro sueldo de nosotros, de lo que pasa a ser de la rama del textil, a lo mucho llegaríamos hasta 16,000 pesos nada más. Y eso todavía teniendo una categoría muy alta. Los, ¿no?, que más ganan. Correcto lo que usted dice. ¿Y los que menos ganan? Estaríamos sobre los base de 10,000 hasta 11,000 pesos estarían ganando. Y sabe que el costo de vida hoy en día está sobre los 22,000 pesos, que es la cosa que nosotros no lo podemos llegar. Y es más, los otros compañeros cuando salen de trabajo tienen que ir a hacer unas changuitas directamente, ir a buscar un trabajo extra para poder llegar, a subsistir en toda esta cosa, con todos sus hijos, con la familia, para tener por lo menos un costo de vida algo colectivamente mejor. Poder no comer, digo uno bien. Poder tener lo mínimo y necesario. No es que se van a dar grandes lujos. No, por eso. Hay que tratar de amarrarse, como se dice hoy en día, con toda esta burocracia que vive con el gobierno, toda esa situación. Estamos ahí, estamos tratando de pelearlo toda esta cosa. Y sabemos que hoy en día todavía igual ya. El gobierno está decretando todavía ¿cómo se llama? Las paritarias va a ser muy bajo de lo que va a ser exactamente muy, muy, muy bajo, y están los gremios en esa situación. Lamentamos mucho el corto tiempo que hemos tenido acá con los compañeros, y sí o sí los comprometemos a volver. ¿Qué les parece? Yo no tengo ningún problema. Porque es un gremio que nosotros queremos charlarlo un poco más. Y porque da para más tiempo. Y vos decías a propósito de los gremios y de las paritarias que se vienen, bueno, sabemos que los bancarios este viernes han largado un paro y que es probable que se extienda por 72 horas porque hay negativa de la patronal. Ni siquiera es la paritaria de este año, sino ese es un acuerdo que ya se había logrado y que las patronales bancarias y el Estado no lo cumplen, claro, exactamente. Se negó a homologarlo, ¿no? Así es, o sea que además del vestido van a estar todos los gremios. Y maestros que ya empezaron su pelea. Y siendo ya casi la hora, acercándonos mucho a la hora del cierre, queremos dos cositas. Una, mañana hay una actividad por los compañeros que impulsan ellos, que activan ellos, los compañeros de AGR. Clarín. Sí, la que le dirige Pablo Viñas, la que, si no me equivoco, que está ahí, al frente de toda esta lucha. Y nosotros tenemos llamamos a compañero Octavio, uno de los compañeros de allí, para que nos digan qué va a pasar mañana. Así que si le damos el audio. Esto es desde el principio. Mientras tanto podemos seguir. Hola. Hola, sí. Nuevamente, Pilar de Radio Semilla. ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Se escucha mejor ahora? Ahora no. Ahora sí te escucho. ¿Me escuchás ahora? Sí. ¿Nos podrías contar un poco cómo es la situación del conflicto en esta semana? ¿Y cuál es la perspectiva que están viendo ustedes? Hola. Hola, sí. Sí, te cuento, dale. Sí, te escuchamos entonces. Estamos en el día 30 del conflicto de AGR Clarín. Hemos tenido ya 4 reuniones en el ministerio y no nos han dado ninguna respuesta. La única respuesta que nos dan es que este Clarín es algo que los supera, así que le hemos pedido que si Traca no puede responder y solucionar esto, que renuncie. En ese sentido, el viernes de la semana pasada hemos hecho un piquete a nivel nacional con puntos específicos acá en Buenos Aires, que fueron en el Puente Torreón, el Sudoeste y Panamericana y 202. Y de ahí sale una reunión al ministerio donde se pudo arrancar un compromiso que este lunes pasado ellos no dan una respuesta a qué hora. Se iba a reunir Traca con nosotros y bueno, todavía no hubo una respuesta. Así que ante eso, el día de mañana vamos a estar haciendo difusión por el conflicto de AGR para romper el cerco mediático. Nos vamos a reunir a las 12, va a empezar en el mismo Belico el evento que vamos a hacer de publicidad para romper el cerco, y a las 17 va a haber bandas tocando y festival y demás. Bueno, así que repetimos para nuestros amigos y oyentes, las actividades por el conflicto de ustedes van a empezar en el Obelisco mañana, miércoles, a las 12 del mediodía. Sí, así es, a las 12 del mediodía arrancaría y a las 17 horas va a haber, va a haber una jornada, van a tocar bandas y vamos a hacer un festival para difundir el conflicto, porque el cerco mediático que ha levantado Larín es evidente que los medios lo están ejerciendo, porque ningún medio a nivel oficial nos ha hablado del conflicto. Incluso el día de ayer nos hemos acercado hasta el canal América 2, que está el programa Intratable. Bueno, por ahí pudimos romper un poco el cerco, porque en el programa de Del Moro pudo el secretario general Viña poder hablar del conflicto. Pero recién fue uno de los pocos medios que pudimos hablar. El resto, por ejemplo, nos movilizamos a C5N y no pudimos poner el conflicto en la discusión. El programa. Bueno, ¿querés agregarnos algo más? No, nada, que los invitamos para mañana a las 12 a que nos apoyen, porque este es un conflicto que creemos que es como una punta de lanza. Así como fue Petroleros, este conflicto que tenemos nosotros en la GR Clarín, que está asociado al gobierno, y asimismo también en este sentido el conflicto que tienen los maestros. Así que nosotros lo que creemos es que hoy van por nosotros y después irán por todos. Así que en ese sentido sería bueno que nos apoyen y poder primero exigir la treta, que se reúna con los trabajadores de AGR y que dé una solución a este conflicto. Porque hace ya un mes que estamos dentro de la planta y se viene haciendo el tonto, así que en un momento va a tener que soltar la mano de Clarín y ejercer el puesto que tiene, que es el del ministro de Trabajo. Bueno, muchísimas gracias y fuerza para mañana. Muchísimas gracias y gracias por difundir a ustedes. Chao, hasta luego. Bueno, ahí teníamos a Octavio comentándonos las últimas actividades de la semana, el corte y la actividad de mañana. Y queríamos compartirla con ustedes que también están en pelea y lucha de distinto tipo, pero Sí, a ver, sí, todo para que yo creo que este año va a ser una lucha muy tremenda entre todos los gremios en sí. Vemos la lucha que tiene igual AGR Clarín, porque esto yo creo que lo es de un pantallazo muy grande de lo que va a pasar de hoy en adelante. Porque si lo van a destituirlos directamente a todos o los van a despedir como quiere Clarín, lo que quiere el gobierno, es más o menos como embanderarlos directamente hacia ellos. Y si pasa eso con los compañeros, van a tener que pasar por muchos rubros más, no solamente lo que va a ser Clarín, lo que va a pasar también en el rubro del textil, lo que va a pasar también en el rubro de los aceiteros, lo que va a pasar en el rubro de lo que es los neumáticos, en sí, en todos, entre los maestros, los banqueros, o sea, en todo. Esta lucha va a ser directamente ya de lo que es los trabajadores, porque se ve el gobierno que quiere aumentar muchas cosas en sí, lo que va a ser el gas, la luz, el agua. Este año yo creo que todos los trabajadores a nivel lo que es gremial vamos a tener que unirnos fuertes. Bueno, eso es, mientras te escuchábamos, hay unas necesidades tan grandes que ameritan que la organización de los trabajadores tenga unas características de unidad y de fortaleza importante. Así que todos estos conflictos que son amplios, democráticos, etcétera, es muy importante además que se junten para poder llegar un momento a poder hacer una medida muy importante, porque las pequeñas no se ve que no alcanzan. Y no alcanzamos a comentar a propósito de medidas pequeñas. Hoy estuvieron en la calle el gremio de los metalúrgicos, cuyo principal empresa es la de Van Gogh se llama, ¿no? Sí, la de las que han despedido a muchísimos compañeros allí. Hubo mucha presencia y caló cuando baja del ministerio, porque empiezan en el Congreso y terminan en el Ministerio de Trabajo. Cuando baja del Ministerio de Trabajo, bueno, baja con la, entre comillas, conquista de conseguir que estos compañeros de la Van Gogh sean suspendidos en vez de despedidos, con un 60% de... Pero los que esperaba, porque había mucho metalúrgico, era una continuidad en un plan de lucha, porque a ellos los están castigando de una forma impresionante. Son el sector más, que más despedidos y suspensiones tiene. Así que, como decíamos, va a hacer falta una unidad de los trabajadores. Y útil para poder actuar en consecuencia. ¿Qué más tenemos? Tenemos la voz de los compañeros de Salta, de las comunidades, bueno, guaraní, Aba guaraní. Y con eso vamos varias a... comunidades son no guaraníes solo, sino así hay distintas. Bueno, vamos a dejarlo eso puesto para que nuestros oyentes lo puedan escuchar. Y después el fin de semana, el martes próximo, bueno, vamos a retomarlo. Vamos a retomar con los logros que se ha obtenido con esta movida muy importante de muchísimas comunidades que se pusieron de acuerdo para poder vivir con más dignidad, que sus derechos sean respetados. Así que eso es una promesa, y ahora cuando terminemos vamos a escuchar las voces de estos compañeros. Y antes queremos dejarle la última voz acá a nuestros compañeros visitantes de El Vestido, que siguen en la pelea. Sí, bueno, lo que puedo decir es a los compañeros sobre esta necesidad de un poco de paciencia, porque hay compañeros que quieren hacerte algunas cosas de una, y más que todo me parece que es este mensaje es para mis compañeros que por ahí están escuchándome en la fábrica, que tienen ganas por ahí de reclamar, de hacer cosas, y no nos ha ido también. Me parece que necesitamos pensar mejor las cosas, ir en busca de unirnos con otras fábricas, con otros gremios, cosa de que nuestro reclamo sea mucho más grande. Es un trabajo que se tiene que hacer y para el que hace falta paciencia. Es obvio que todo, hay cosas que son injustas y que hacen falta ser reclamadas, pero que nos tengan un poco de paciencia. Las estamos haciendo de la mejor forma que podemos. Igual lo vamos a hacer, compañeros. Sí, a ver, igual solamente pedirles el apoyo a todos ellos, no solamente a lo que es la empresa aérea Intertrading, también igual pedirles el apoyo a todas las empresas, todos son somos de la rama del textil, todos los que pertenecemos a Soiva, porque sabemos que vamos a ser azotados de un tiempo a esta parte, porque el sindicato de nosotros nos quiere apretar mucho a todos los compañeros, y mucho más todavía a los que están en contra del sindicato, porque veo están ahí que ya hay persecuciones en nuestros compañeros, que en la cual, que al menos por lo que piensan lo contrario del sindicato, ya los empiezan a agarrar y hacen una persecución política directamente hacia ellos, una persecución laboral que en la cual nosotros no estamos de acuerdo con todas esas cosas. Y bueno, solamente pedirles el apoyo y la lucha, porque la lucha va a continuar hoy en día, porque no es una lucha de la noche a la mañana que se puede lograr muchas cosas. Sé solamente con tiempo y con paciencia, sí lo vamos a lograr, y sé que lo vamos a lograr. Y tratar de revertir toda esa situación y recuperar el sindicato para los trabajadores, porque pertenece a los trabajadores. Bueno, con estas palabras, que estamos absolutamente de acuerdo en el espíritu del programa, lo cerramos hoy, ¿no? Nos despedimos hasta el próximo martes. Nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.